Gracias, amigos oyentes, por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Escuchábamos la información internacional y nacional en cortos desde la casa, pero estamos ya en la parte de las entrevistas. Enviamos nuestros saludos a los oyentes que nos escuchan aquí en Pichincha, en los 940M, a los que están en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM, y a todos los que están en todo el globo terráqueo en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Nuestros agradecimientos por su compañía. Estamos en este momento junto al capitán Diego Noboa. Él es parte de la Dirección de Comunicación Social del Ejército Nacional Ecuatoriano. Vamos a hablar con él sobre una convocatoria que se está lanzando. La convocatoria para la formación de oficiales y también para la formación de soldado del ejército. Esta convocatoria arranca desde el 14 de diciembre y se mantendrá hasta el 1 de abril del 2016. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a esta prestigiosa radio por habernos invitado. Y bueno, más que todo, el motivo de mi presencia aquí es para dar a conocer y para hacer una invitación a toda la juventud del país a ingresar a las escuelas de formación de la institución. Tanto a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, ESMIL, para la formación de oficiales, a la Escuela de Formación de Soldados del Ejército, ESFORCE, en calidad de personal voluntarios, y a la Escuela de IBIAS, en calidad de voluntarios nativos. Estas tres modalidades, ¿cada qué periodo se lanza? ¿Es anualmente? Y ya, el llamamiento a estas escuelas se lo hace en forma anual. Estamos en un periodo de este momento ya de receptar inscripciones a través de la página web. Tenemos la página web www.ejercitoecuatoriano.mil.es y bueno, de aquí pueden ustedes ingresar a cada uno de los enlaces que se encuentran ya activados en las escuelas para que puedan inicialmente registrarse a través de internet y posteriormente, una vez que reúnan sus requisitos, puedan entregar las carpetas en cada una de los institutos del ejército. Una de los requisitos es eso, soltero y tener una edad entre los 18 y 22 años. Sí, efectivamente, bueno, tenemos ciertos requisitos. Puede que ¿en caso de estudios también? Es un llamamiento para jóvenes bachilleres, ¿no? Obviamente hay gente que se encuentra cursando o realizando su carrera en la universidad y, bueno, muchas veces prefieren o tienen una inclinación a la vida militar, bueno, lo han hecho, y si se encuentra en esa, pues las puertas de los institutos están abiertos. Como había manifestado, bueno, son requisitos indispensables la situación de la estatura, haber rendido el examen ENES, el Examen Nacional de Educación Superior, y bueno, haber alcanzado un puntaje, ¿no?, que es el requisito en el caso de la Escuela Militar, 800 puntos, de la Escuela de Formación de Soldados, 650 puntos, y de la Escuela de IBIAS, 601 puntos. Sin embargo, es importante que conozcan los radioescuchas que todos estos requisitos los pueden ver ya en las páginas de las escuelas. Ahí se encuentran ya más detallados, podrán observar. Sin embargo, también conozcan que nosotros tenemos una red social, tenemos el Facebook del Ejército, también tenemos el Twitter. Pueden visitar, nosotros estamos atendiendo y contestando todas las dudas que tengan los jóvenes que quieran ingresar a los institutos. Nos contaba un poco también sobre la totalidad de las vacantes, ¿no? Sí, bueno, tengo entendido que para este año existen alrededor de 140 cupos, sin embargo, bueno... ¿Para cada una de estas tres escuelas? En este caso, la Escuela Militar. Para la Escuela de Formación de Soldados, tengo entendido que son 650. La Escuela de IBIAS me parece que son alrededor de unos 100 cupos. 100 cupos. ¿Cómo usted logra encontrar la percepción que tiene la sociedad en torno al ejército ecuatoriano, desde su visión? El ejército, como usted sabe, a través de los años ha venido ganando su prestigio y lo ha demostrado pues en los conflictos, la guerra del CENEPA, la guerra de Paquilla, donde bueno, el ejército y en sí Fuerzas Armadas ha salido vencedor, pues es así que existe una buena imagen en nuestra institución, se encuentra muy bien ubicada en lo que respecta a imagen y credibilidad por parte de la sociedad ecuatoriana. Ahora bien, en el contexto actual, Ecuador 2015, ya no existe un conflicto armado en el caso con el vecino del sur. ¿Cuál es la misión que persigue entonces el ejército ecuatoriano? La misión básica de las Fuerzas Armadas es preservar la seguridad y la soberanía del país, ¿no? Si bien es cierto, no existe guerra, pero el Ecuador o las Fuerzas Armadas se encuentran preparándose continuamente. Tenemos otras actividades que son defensa interna y otras misiones que nos asigna el Estado, que lo estamos cumpliendo actualmente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dar a conocer que el Ejército, Fuerzas Armadas, se encuentra preparándose constantemente. Tenemos unidades militares en fronteras, donde esté el soldado permanentemente custodiando la seguridad del país. A nivel de la región, el ejército ecuatoriano, no sé, en ámbito de cumplir su deber, tanto por las competencias con las personas que trabaja, como también con los instrumentos, ¿cómo se encuentra? Bueno, al momento el ejército se encuentra operativo, estamos ubicados, debe ser conocer en todas las regiones del país, uh-huh. Como lo había manifestado, dar la seguridad, velar por nuestra ciudadanía, trabajar por ellos, que es nuestra misión. Y bueno, y más que todo, también como había manifestado anteriormente, mi objetivo aquí es invitar a nuestros jóvenes estudiantes que vengan, participen de este proceso de selección, e ingresen pues a una de las carreras más bonitas que existen, ¿no? Como lo es la carrera militar, una carrera de honor, de sacrificio, a la cual pues ingresa gente con mucha vocación y que luego pues alcanzará en este caso en la escuela militar el grado de subteniente o en el caso de formación de tropa el grado de soldado. Uh-huh. Yo creo que lo que puede más convencer a las personas es una experiencia, una anécdota. En su caso, por ejemplo, ¿cuál ha sido lo más gratificante que ha recibido en sus años de carrera? Lo más gratificante, bueno, ha sido compartir con mis compañeros, crear, bueno, un sentido trabajador en grupo, conocer diferentes culturas, conocer a gente de diferentes lugares de la región. Y bueno, la vida militar me ha dado muchos orgullos, sin embargo, bueno, he tenido la oportunidad de conocer diferentes lugares de la patria, que es bueno uno de las experiencias que le da nuestra institución. Uh-huh, muy bien. Volvamos al tema sobre esta selección. ¿Los procesos de selección son, en la cuestión de tiempo, son iguales para estas tres escuelas? Bien, para la escuela militar son 4 años de formación. Durante estos 4 años de formación, el cadete, en este caso, una vez culminada su periodo en la escuela militar, sale, aparte del grado de militar como subteniente, uh-huh. Sale con una licenciatura en ciencias militares. En el caso de las escuelas de formación de tropa, luego de los 2 años de preparación, ellos salen con una tecnología en ciencias militares. Bueno, esto permite que ellos puedan continuar sus estudios. Tenemos la Universidad de Fuerzas Armadas, donde ellos pueden postular, inclusive pueden estudiar a distancia y pueden seguir alcanzando títulos universitarios, pues en base a su esfuerzo, a su dedicación. Uh-huh. Y por ejemplo, en caso de IBIAS. En el caso de IBIAS, igualmente, ellos pueden acceder. ¿Es la tecnología? También, exactamente. Y bueno, ellos, como había manifestado, pueden acceder. Tenemos igual la parte de idiomas en la Escuela Politécnica del Ejército, pues sí pueden también acceder y seguir, en este caso, estudiando y sacar nuevos títulos o otros títulos académicos que pueda o existan dentro de esta universidad. Uh-huh. Sería bueno que nos ahondemos un poquito en esta última escuela, en el caso de IBIAS, ¿no decía? Para personas nativas. Sí, efectivamente, bueno, hay que tener conocimiento, bueno, tenemos o sabemos que en el año de 1995, en el conflicto uh-huh. de Cenepa, los IBIAS o los soldados nativos tuvieron un papel muy importante. Entonces, nosotros lo que buscamos es a ese elemento, a ese talento humano, que nos permita también conocer más de lo que es la selva ecuatoriana. Esto nos ha permitido, y bueno, ellos saben muchas técnicas en selva que nos permite a nosotros desenvolvernos mejor en patrullajes o misiones que nos asignan. Uh-huh. Ellos, donde se formarán, es igual en su territorio, la parte Exactamente, amazónica. Sí, tenemos la escuela de IBIAS, se encuentra en la Shell, la provincia de Pastaza. ¿Ya? Entonces, ahí ellos realizarán su capacitación, su entrenamiento, para posteriormente, una vez culminados los 2 años, puedan servir en cada una de las unidades del Oriente Ecuatoriano. Esta opción que ustedes, que el ejército ecuatoriano les brinda como una opción de vida a esta parte del Ecuador, ¿cómo es recibida por la población? ¿Hay una alta demanda? Sí, bueno, ha existido una alta demanda, es gente, bueno, jóvenes que uh-huh. tienen bastante patriotismo, bastante ganas de ingresar a nuestras escuelas, a formarse como soldados ecuatorianos. Perfecto. Tenemos esta cordial invitación, ustedes no se lo pueden olvidar, esta convocatoria para ser parte del ejército ecuatoriano a través de estas tres escuelas, arranca desde el 14 de diciembre hasta el 1 de abril. No sé si se nos quedan algunas cosas al aire. Bueno, sí,